Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Este es Expreso Farco, el único programa semanal que se produce en red. Sí, sí, en red, no es en cadena. Ninguna radio repite lo que una radio central emite. No, no. Lo que hacemos es, entre un grupo importante de radios comunitarias, producir todos este programa. Y lo hacemos semanalmente. Desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Rosario, los saluda Ernesto Rega. Tengo el placer de acompañarnos en este pequeño viajecito de media hora por nuestras historias. Cristian Torres está en la operación técnica, como cada semana, haciendo lo posible para que nuestras voces se repliquen vía satélite e internet en los más recónditos lugares de nuestro país y quizá un poco más allá. Hablamos en el Expreso de hoy sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Las organizaciones sociales de la Coalición por una Radiodifusión Democrática presentaron 21 aportes a la propuesta de proyecto y en la reunión con diputados tanto del oficialismo como de la oposición acordaron la necesidad de reemplazar urgentemente la ley de radio y de televisión de la dictadura. Y en la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de arquitectura trabajan con apoyo de los vecinos en un proyecto de urbanización de la Villa 31 de Retiro, ahí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es el proyecto? ¿En qué están? Nos lo cuentan ellos. Y la apología de un barrio porteño, no es una nota de turismo, ¿eh? ¿Qué barrio? Ah, eso después se los cuento. Y el 28 de junio hay elecciones. Desde San Martín de los Andes, FM Pocahuyo nos mandó algunas producciones que vamos a compartir durante todo el programa para que sepamos un poco quién es quién. Así empezamos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va, che? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta, lindo nene de Narváez? Chamullar el tipo sabe. Nos sonríe el empresario para decir que es lo nuevo y ocultarnos el prontuario. Una imagen cautivante con su tatuaje nos vende. Que lo voten, él pretende para poder ser diputado, aunque ya es legislador, sin proyectos presentados. Pero ahora lo citaron para que dé explicaciones de posibles relaciones con el rey de la efedrina. Decí que estamos en campaña, si no, nunca se sabía. Y qué grande este gobierno. Vamos a ver el mundial y por la TV estatal, sin garparle a los del cable. Pero si el 7 no engancha, ni agarrotazo por aire. Y eso que muevo la antena con la papa y las agujas, la necesidad me empuja hacia un destino implacable. Si no agarro Canal 7, voy a morir en el cable. Y la gripe del porcino que sigue dando que hablar, parece el único mal que con la salud tenemos. Y del Chagas no se habla, de tuberculosis menos. Hasta el dengue está olvidado. Total, ya se vino el frío. Si me agarra escalofrío de pensar en el verano. ¿Se terminó la emergencia? Y mejor nos relajamos. Y con Grassi, qué joyita lo que hizo el tribunal. Por las calles puede andar, pese a que fue condenado. La cárcel es para los pobres, pero no para el prelado. Aunque le den 15 años por abuso de menores, nos aclaran los señores que la pena no está firme. Y aunque sea peligroso, Julio César queda libre. ¡Vamos a hacer una marcha! ¡Esto es inseguridad! ¿Carlos Bloomberg dónde está? ¡Que venga el rabino Bregman! ¿O tan solo nos molestan los negritos que chorean? El país se integra gracias a nuestra forma de comunicación. Usted se escucha en Farco Satelital. Thank you. Soy nieto de inmigrantes como muchos de nosotros. Estuvimos conversando largamente con Felipe y con Mauricio. Los llaman a premios ilegales. O sea, ¿qué premios ilegales? We rock you. Los llaman a premios ilegales. Con Felipe y con Mauricio. Alrededor de Narváez está Chiche Duhalde, está el yerno de Duhalde. Hay otro. Felipe Solá. Hasta la hacienda Baguala cae al jagüel con la seca. ¿De dónde viene el peronismo? El peronismo viene de ser Isabel, la AAA, Luder, Herminio, Cafiero, la Renovación, Menem, Duhalde, Kirchner. Es un movimiento de supervivencia nacional. Felipe Solá. Hasta la hacienda Baguala cae al jagüel con la seca. Soy un tipo de familia. Alrededor de Narváez está Chiche Duhalde, está el yerno de Duhalde. Hay soy un tipo de familia. La guerra contra el Paco necesita educación y oportunidades. Mira, el candidato Francisco de Narváez fue vinculado con el caso de la efedrina. Soy un tipo de familia. We rock you. No, y la realidad es que yo creo que puedo reemplazarlo a Riquelme perfectamente también. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Este es un proyecto elaborado por el arquitecto Javier Fernández Castro. Fue presentado en un congreso iberoamericano y ha ganado en el primer puesto, ¿no? Mi nombre es Víctor Castillo, represento a la mesa de trabajo Padre Mujica por la urbanización y erradicación de la Villa 31. Este es un proceso y una lucha de 70 años que este vecino nuestro, como nosotros hoy, estamos peleando para poder quedarnos a vivir en estos terrenos, ¿no? Porque creemos que nosotros los pobres también tenemos este derecho a vivir en el lugar en donde habitamos, como bien dice la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Constitución Nacional. Hace dos semanas se debatió en la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de urbanización para el barrio Villa 31 y Villa 31 Bis que impulsa el arquitecto Javier Fernández Castro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Se aprobó y pasó a la Comisión de Planeamiento Urbano. Partiendo de un anteproyecto realizado en el Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU, con la participación activa y el consenso de los vecinos del barrio, se está desarrollando el proyecto para la urbanización del barrio 31 Carlos Mujica, en Retiro, Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que nosotros consideramos que es un proyecto incluidor en el cual prevé que todas las familias del barrio de acá de la Villa 31 y 31 Bis podamos permanecer en estos terrenos, ¿no? Nosotros desde la mesa apoyamos este proyecto y justamente por eso, porque consideramos que incluye a todos los vecinos del barrio. Actualmente se está avanzando en su especialización, permitiendo a la población beneficiada contar con un proyecto propio e integral para el área, además de poner a consideración de los diversos actores intervinientes un posible escenario de solución a la problemática. Es muy complicado y va a ser una pelea muy dura, pero confiamos en que va a poder ser realizado porque estamos trabajando y muchos vecinos sobre este proyecto, ¿no? Nosotros estamos trabajando con muchas organizaciones del barrio, organizaciones sociales, comedores, clubes, y bueno, como le digo, confiamos en que esto pueda ser llevado adelante. Trabajamos en la mesa de urbanización y erradicación de la Villa 31, que se llama, como su nombre lo dice, Padre Carlos Mujica, quien fue un mártir en la defensa de nosotros, de los villeros, ¿no? En el sentido de que dio su vida en la defensa nuestra. Entonces, nosotros jóvenes y también los viejos luchadores que vienen peleando en este, tomamos ese legado y decimos, si ya por esta causa, para que nosotros los pobres podamos seguir viviendo en un terreno que nosotros consideramos que es legítimo, que es un derecho nuestro, dio la vida. Entonces nosotros creemos que esto puede ser posible porque muchos vecinos están dispuestos a dar la vida para que se lleve adelante este proyecto, ¿no? Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas. Los estudiantes desarrollaron en este trabajo una práctica concreta de proyecto urbano donde no solo participan del diseño, sino de la gestión tendiente a su concreción. Este trabajo se enmarcó en el programa de voluntariado universitario, edición 2007, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y actualmente en el proyecto de investigación Estrategias, Proyectos Urbanos de UBASIC. La investigación que originó el trabajo dirigida por los arquitectos Javier Fernández Castro y Jorge Mario Jauregui ha sido reconocida por la Tercera Bienal Iberoamericana de Arquitectura con el primer premio de investigación declarada de interés por la legislatura en la ciudad de Buenos Aires y presentada ante las autoridades nacionales y de la ciudad con el acompañamiento de los vecinos del barrio. Es una lucha, en su momento hubo rumores de erradicación en otros barrios en el cual recibimos la discriminación, no sé si decirlo, o el rechazo a nuestra instalación en otros barrios porteños, ¿no? Entonces, con este proyecto se evitaría todo este problema de tener que enfrentarnos con nuestros propios vecinos, con nuestros propios hermanos argentinos, y este proyecto impulsaría que nosotros cuidemos nuestra identidad, preservemos nuestro lugar en donde vivimos, que como todos los vecinos decimos, que es una pequeña Latinoamérica en el cual viven distintos países, hermanos, y bueno, más que nada es conservar nuestra cultura, lo que queremos. Los guardianes de Mujica destiozan dioses, son leales a la lucha, 1,000,000 de corazones, más le matas, más te matan, y no quieren guerra. Este informe fue realizado por Evelyn Esquieta, Octavio Maidana, Gabriel Barrios. FM Compartiendo, Quilmes. Yo creo, sinceramente, Cristina realmente es una dirigente de una enorme calidad política. Todos los argentinos. Ese proyecto de nación lo encara Cristina Fernández de Kirchner. Esto que estamos haciendo. Te odio, odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Farco Satelital. La Coalición por una Radiodifusión Democrática presentó estos días en el anexo de la Cámara de Diputados 21 aportes para sumar al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Recordemos que en marzo el gobierno presentó un proyecto para reemplazar el decreto de la dictadura que hoy regula a la radio y la televisión en Argentina. Y ese proyecto se basó en los 21 puntos por el derecho a la comunicación que presentaron hace casi 5 años las organizaciones sociales que forman parte de esta coalición. El presidente de Farco, Néstor Busso, habló en nombre de la coalición y este es un fragmento de su exposición en el cierre de la reunión frente a legisladores nacionales y a las organizaciones. Que aquí se produjo un hecho político importante, la coincidencia de las organizaciones populares aquí representadas, nada menos que la CGT, la CTA, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, las universidades nacionales, el movimiento cooperativo, los medios públicos, los pueblos indígenas. Más allá de toda esa coincidencia, diputados y diputadas también han coincidido y propongo un título para un gran diario de circulación nacional. La diputada Judice ha dicho que es necesario el inmediato tratamiento en el Parlamento de un proyecto de ley de radiodifusión que reemplace la ley de la dictadura. Celebro y me alegro de esos dichos de alguien que al menos aparece en los medios como rechazando la oportunidad de debate del proyecto. Así que el título, desde mi condición de periodista, sería absoluta coincidencia en la necesidad del tratamiento inmediato de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En su exposición, la diputada radical Silvana Giudice se quejó de que no se haya tenido en cuenta su proyecto presentado hace algunos años, aunque sí reconoció que está un poco desactualizado. Pero en síntesis, hasta esta legisladora opositora expresó la necesidad de que el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual llegue al Congreso y se trate. Me parece importante el trabajo que vienen desarrollando y estos aportes, realmente al leerlos nos damos cuenta de la seriedad de ese trabajo. Estamos muy de acuerdo con algunos de los puntos que plantean acá. Quizás en algunos otros vamos a debatir un poco y hay otros que no los entiendo. Me gustaría después, con alguno de los amigos que más conozco, de poder discutirlos. Nosotros creemos firmemente en que hay que modificar la ley 22.285 porque tiene incorporaciones del gobierno de Menem que favorecen a la concentración y a la extranjerización. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y este debate por la ley de radio y televisión se da en todo el país. Los compañeros de FM La Mosquitera de Mendoza hablaron con candidatos en esa provincia para saber qué piensan sobre el tema, la perspectiva desde Cuyo. Saludos a todos los compañeros del Centro Satelital de Rosario y a todos los que escuchan este expreso semanal. A menos de 20 días de las elecciones parlamentarias, La Mosquitera habló con dos candidatas a ocupar puestos legislativos a nivel nacional que pertenecen al Partido Justicialista y con un abogado especialista en derecho comunicacional quien hizo algunas sugerencias para que se incorpore al anteproyecto de servicio de comunicación audiovisual el tema ligado a las zonas de frontera y a la integración con los países vecinos. Lo siguiente es una síntesis de la charla con el doctor Garofoli, quien además del ejercicio del derecho es profesor de la Cátedra de Teoría del Estado y Políticas de Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Advertí que no había ninguna previsión para el desarrollo de la radiodifusión o los medios de comunicación audiovisuales en las zonas de frontera. Entonces creo que es muy importante que aprovechar esta coyuntura donde se va a tratar una nueva ley, que se prevea algo sobre las zonas de frontera. Una, porque es necesario tener alguna previsión, y otra, porque es necesario cambiar los paradigmas, es decir, las concepciones fundamentales sobre las cuales están trazadas las fronteras y el rol que debieran de cumplir en estos tiempos. Nosotros tenemos las fronteras y la política de fronteras en base a la tradición del concepto de Estado-Nación, en donde las líneas fronterizas prácticamente constituían el límite frente a nuestros eventuales y potenciales enemigos, en vez de hablar de nuestros hermanos. También hablamos del tema de esta ley con Cristina Pérez, candidata a diputada nacional, quien además de manifestar su adhesión al proyecto del Ejecutivo y rechazo al decreto ley de la dictadura que nos rige actualmente, puntualizó algunas cosas desde la óptica provincial. Lo que he estado viendo alrededor de este tema tiene que ver también con el tema de las programaciones propias de los canales, porque si no es como que todos los canales terminan siendo repetidoras de programas preenvasados, ¿no? Esto me parece que permite, además de ser una cuestión que tiene que ver con el empleo, con que haya más posibilidades de empleo, me parece también que tiene que ver con defender la producción nuestra, la local, ¿no? Y garantizar el empleo, el trabajo de los argentinos. Por último, les hacemos llegar la opinión de Lidia Sánchez, candidata a senadora nacional, quien además de anticipar su voto positivo o a favor del proyecto, aclaró que lo hace no por un tema de obediencia con el Poder Ejecutivo de la Nación, sino que está interiorizada y comparte el anteproyecto que tuvo su origen en la coalición. Ha habido en todo el país una movida muy interesante de poner a consideración una ley de radiodifusión. Me parece que eso ya hace al espíritu de la ley, ¿sí? No es una ley que se define de un día para el otro y se presenta, sino que es una ley que tiene el consenso de los actores sociales, de toda la comunidad y todo el país. Para mí eso es más que relevante. El dicho dice, la historia la escriben los que ganan, ¿sí? Y la información y el tipo de información también vos sabés que, y ustedes, la radio ustedes tiene un trabajo especial de con organizaciones, con distintos sectores, y donde sé que hacen un esfuerzo de mostrar un equilibrio en la información para fortalecer el sentido crítico de la ciudadanía. Reportó para El Expreso Farco, Radio La Mosquitera de Mendoza. No digas que te vas a olvidar. Pueden salir adelante con discursos de un salvador. No pasará. Hice una alianza en Salta con Ricardo Gómez Díez, secretario general de Gobernación durante la dictadura. Porque me parece que tenemos que reconciliarnos. He firmado los decretos de indulto. Y si no nos reconciliamos, estamos perdidos. Gracias, Lilita. Porque yo estoy representando al campo. Porque yo estoy representando al campo. Porque yo estoy representando al todos campo. Todos los años yo tengo el deber de advertir. Me dicen que exagero. No resiste más. Ojalá que no pase. Porque estamos en el lo que límite. Siento que va a pasar. Carrió. Todos los años. A ver si ustedes entienden. Me dicen que exagero. Estamos en una dosis de locura. Ojalá que no pase. En ese punto está. Lo que siento que va a pasar. Carrió. Todos los años. Porque yo estoy representando. Me dicen que exagero. Me parece que tenemos que reconciliarnos. He firmado los decretos de indulto. Que si no nos reconciliamos, estamos perdidos. Y vamos a ser todos muy felices. Y vamos a ser todos muy felices. Y vamos a ser todos muy felices. Y vamos a ser todos muy felices. Y esta nota es una apología a la Boca. No, no, no estamos hablando del club de fútbol, sino del populoso barrio de la ciudad de Buenos Aires. Hoy son muchos los movimientos que tienen sus espacios de participación social en esta zona del sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero en la Boca surgieron las principales asociaciones mutuales, de socorros mutuos, de inmigrantes. Incluso salió de allí el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, elegido en 1904. Pasado, presente y futuro de la Boca en la voz de Amanda Alma, de Radio Gráfica, experiencias de organizaciones sociales en la Boca. Oh, Boca eterna, la del Riachuelo, son nuestro barrio tradicional, tenés historia de alto vuelo. Con contenido espiritual, tu biografía. No son pocas las veces que el pueblo canta victoria. A lo largo de nuestra historia como patria, hemos dado batalla a imperios que intentaron someternos a colonialismos. Fuimos capaces de construir múltiples herramientas de lucha para alcanzar la emancipación y la libertad de nuestro pueblo. Con tanques y ejércitos propios, los cipayos extranjerizadores osaron mutilar nuestra memoria, arrancándonos pedazos de nuestro cuerpo y desapareciendo rostros y voces. Pero fuimos dando, en cada momento, muestra de lo que somos capaces de construir. Y a quienes intentaron torcer el rumbo de la historia de liberación y autodeterminación, les contestamos con organización, solidaridad y participación. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. En la Boca funciona un importante espacio que da respuesta a la necesidad de miles de vecinos del barrio desde hace 15 años. Se trata del comedor comunitario Los Pibes. Escuchemos en la voz de Lito Borelo, referente del comedor, la historia de esta organización, una de las tantas que da pelea diariamente a la miseria que intenta imponer la gestión macrista. El comedor nace el 25 de mayo del 96, después de un proceso de aproximadamente un año de organización previa. Nace en plena noche neoliberal, ¿no? Es decir, nace peleándole al hambre, peleándole a la miseria, peleando contra esas reivindicaciones urgentes que en ese momento habían convertido a la Argentina en una inmensa fábrica de pobres. Obviamente con el tiempo y desde la pelea vamos evolucionando y vamos ampliando las reivindicaciones. Luego se agrega la vivienda popular, la cultura, la educación. Luego, a partir de la recuperación de un espacio institucional con el gobierno de Kirchner, se incorpora también todo lo productivo. Es decir, una organización de las que en los 90 nacimos muy desde el dolor y el sufrimiento, pero que después, en el transcurso de la lucha, hemos recompuesto los sueños, recompuesto la esperanza y de a poco nos fuimos incorporando no solamente en la pelea más reivindicativa, sino también en las peleas por un proyecto de país. Esta semana compartimos el sabor de la victoria, la satisfacción de haber doblegado a quienes ocultan el hambre y la pobreza y disfrazan de pintoresco el sufrimiento de nuestro pueblo. Ganar al intento de Macri, que es desde diciembre y en una decisión trasnochada de una jueza, intentó impulsar el desalojo a nuestra organización, al Comedor Los Pibes, y que luego de una larga lucha y de resistencia de las organizaciones y del Gobierno Nacional, que también a través del INAES nos otorga un subsidio para la compra de este lugar, hoy podemos decir que Macri ya empezó a perder, ¿no? Que le hemos ganado esta batalla y que es todo un símbolo para nosotros. Este martes 9 de junio a las 14 horas, los integrantes del Comedor Los Pibes dieron a conocer la noticia de la compra del predio que ocupan y sobre la cual pesaba una orden de desalojo. Esto sucede en la zona donde el metro cuadrado es mirado y evaluado con codicia por aquellos ojos mercantilistas y privatistas, quienes consideran que es mucho más rentable hacer un shopping o un edificio de lujo. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. En La Boca habitan aproximadamente unas 60.000 personas. Es un barrio de la ciudad de Buenos Aires de dimensiones pequeñas, pero demográficamente desbordada. El hacinamiento predomina e influye en la vida de cada uno de sus habitantes. Descolorido por los corrosivos aires que emana un riachuelo contaminado, las historias recorren sus calles y las huellas de un pasado con raíces múltiples se funde en nuevos ritmos y maneras de enfrentar al mismo enemigo. Un barrio con mucha historia de lucha y donde fuimos incorporando herramientas para la construcción de una política, ¿no? Es decir, hoy el comedor tiene cooperativas de trabajo con talleres textiles, de serigrafía, panadería. Hoy hay una cooperativa de vivienda que construye de manera autogestiva 33 unidades habitacionales, canalizando el protagonismo necesario para construir la Argentina que necesita. Siempre estamos como necesitando más fuerza para ir por más. Cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón, boca a boca, viva boca, cantan todos con primor. Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Se terminó Expreso Farco, el programa de hoy. Saludamos a la audiencia del país y aprovechamos también para contarles que en estos momentos los productores de las radios que hacemos tanto el informativo de Farco como este programa estamos reunidos pensando cómo mejorar este trabajo que hacemos diariamente, semanalmente a través del Expreso y por supuesto intercambiando también experiencias sobre este trabajo. Bueno, los dejo que me tengo que ir a la reunión. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.